y dice que la Unión Europea tiene que hacer más. También en el ámbito de la inmigración, pendientes de las elecciones en Alemania que se celebran este fin de semana, la sombra de la ultraderecha persigue a personas refugiadas en ese país. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con los deportes, ya se ha conocido la sentencia a Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, por el beso que le dio a la jugadora Jenny Hermoso. ¿Qué va a hacer Jenny Hermoso? ¿Cómo sigue el caso? Esto y mucho más, por supuesto, también la programación de la Liga. La estaremos compartiendo aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Mamá, te llamaba para ver... Nos deja un legado muy importante, Wilson Manyoma, cantante de Fruco y sus Tesos, luego como solista, nos ha dejado este jueves a la edad de 73 años. Los Charcos, uno de sus éxitos. En su repertorio vamos a encontrar también El Preso y Sonero de Corazón. Yo creo que era sonero, sí, efectivamente. A ver, tenemos otra canción para compartir del repertorio con la voz de Wilson Manyoma, conocido también como Wilson Saoko o simplemente Saoko. Sonero, bueno, el repertorio que vamos a encontrar en la lista de éxito que nos ha dejado Wilson Manyoma es largo. Como quiera que es viernes, nuestro merecido homenaje a alguien que nos ha dejado, pero que al mismo tiempo también nos deja un legado muy importante. Su obra maestra, sin duda alguna, fue El Preso. Manyoma. Él, de hecho, luego como solista, la verdad es que sacó varios éxitos, de incluso lo que grabó con Fruco, posteriormente lo grabó como solista. El Preso, vamos a quedarnos con su obra maestra, sin duda alguna. Oye, te hablo desde la prisión. Mucho ritmo, mucho sabor y mucho recuerdo para esta mañana, sí. Homenaje a Wilson Manyoma aquí en el Café Mañanero. De esta forma estamos comenzando nuestro programa correspondiente a este viernes. Arrancamos entonces efectivamente con la noticia musical del día. Escuchas el Café Mañanero. Oye, te hablo desde la prisión. Siempre recordado, Wilson Manyoma nos ha dejado este jueves en horas de la madrugada. Y de él queda un legado musical muy importante. Su obra maestra, sin duda alguna, El Preso, la canción que estamos escuchando, que interpretó con Fruco y sus Tesos. Luego hizo carrera como solista y también alcanzó a posicionar algunos éxitos, pero sin duda alguna su referencia más importante como artista la consiguió con Fruco y sus Tesos. Wilson Manyoma, este 20 de febrero, en horas de la madrugada, se confirmó una noticia que ha llenado de luto a la salsa colombiana. Wilson Manyoma, conocido también como Wilson Saoko o simplemente Saoko, intérprete de los éxitos El Preso, Los Charcos, El Patillalero, entre otros, fue encontrado sin vida en su residencia ubicada en Cali. Así lo confirmó Henry Manyoma, hermano del artista de 73 años, que aseguró que Saoko presentaba varios percances de salud. Venía en un proceso de tratamiento de una cirugía porque tuvo un problema en Barranquilla, según contó el familiar. En Cali se le hizo el tratamiento, pero en una ocasión, al salir del baño, se resbaló y se golpeó nuevamente la cabeza, por lo que tuvieron que recluirlo otra vez. Allí le encontraron dos coágulos, dijo en unas declaraciones que entregó a la radio colombiana. Luego de su fallecimiento, miles de internautas han recordado un especial donde contó una anécdota que el intérprete, bueno, solía destacar sobre el legendario artista Joe Arroyo, con el que tuvo una estrecha relación a lo largo de su vida. Bueno, hoy ambos están en otra dimensión y por siempre será recordado. El popular saoco Wilson Manyoma, como también recordamos a su amigo el Joe Arroyo, amigo y colega. De esta forma comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, esta semana hemos tenido también que dar cuenta de el fallecimiento de Paquita, la del barrio, de manera que son dos artistas que nos han ido en solo una semana. Afortunadamente encontramos también otras noticias alentadoras en el contexto de la música, como la recuperación de Shakira y la continuidad de su gira de conciertos por América Latina. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. Oye, te hablo desde la prisión. Wilson Manyoma. Recordando a Wilson Manyoma, el popular saoco, comenzamos el Café Mañanero, el intérprete del popular Preso y otros éxitos de Fruco y sus tesos. Luego también hizo carrera como solista. Murió este jueves en la ciudad de Cali. Lo encontraron sin vida. Hasta siempre, cantante. Hasta siempre, saoco. Y pasamos a dar cuenta de la actualidad en materia de inmigración. Igualmente lo que ocurre en el resto de el entretenimiento. Les decía que en solo una semana se nos han ido dos artistas de nuestra música latina. También Paquita, la del barrio, partió a otro mundo, dice el maestro Rubén Blades, expresándole las condolencias. Se mudó al otro barrio. Se queda en nuestros corazones. Los artistas tienen esa ventaja de que nunca mueren gracias a sus obras. El Preso se queda. Igualmente los demás éxitos que interpretó Saoko. Y nosotros que avanzamos en el Café Mañanero a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Gracias por acompañarnos. Pasamos a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. El Café Mañanero. Disfrútalo. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Una jornada un poco calurosa. Los valores que registran las ciudades más importantes de España: Madrid 6 grados, en el caso de Valencia encontramos hasta 16 grados al inicio de la jornada. Barcelona 12 grados a esta hora. Y así pinta el fin de semana, aunque se prevé también algunas variaciones en los termómetros. Es viernes 21 de febrero. Pasamos también a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, como encontramos hoy la principal divisa para enviar el dólar, 1.04. Debo decir que así ha estado prácticamente durante toda la semana, una cierta estabilidad entre el euro y el dólar. La principal materia prima, el petróleo, se cotiza a $76.26, tendencia al alza. Hablamos del barril Brent. Y ahora sí que vienen las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Para destacar, el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asumido este jueves en que los fondos de cooperación que recibe Mauritania son insuficientes para ayudar a frenar la salida de migrantes, por lo que entiende que la Unión Europea tiene que hacer más. En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita institucional al país norteafricano para presentar los proyectos MAC con Mauritania, aprobados en la primera convocatoria del programa Interreg Más 2021-2027, valorado en unos 200 millones de euros, ha dicho que retirar la misión del Sahel también es una mala noticia, porque Mauritania es un país de tránsito y tiene presión migratoria. Continuando con más información en materia de inmigración, hay que decir también que la última hora es que la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado durante la jornada del jueves a dos pateras en aguas de Cabrera, en las que iban a bordo un total de 45 migrantes, según ha informado la Delegación de Gobierno en las Islas Baleares. En otras noticias que también tienen que ver con inmigración, también destacamos que continúan las reuniones entre el gobierno, las organizaciones no gubernamentales y los migrantes en Monterroso, esto en Lugo. El representante que ha enviado el gobierno a Monterroso para mediar en el conflicto entre los migrantes acogidos en el municipio lucense y la ONG que gestiona el dispositivo ONG Rescate, se ha reunido este jueves con las partes, aunque sin avances todavía. Del ámbito internacional, también tenemos noticias para destacar en el apartado de inmigración. Estados Unidos envió este jueves de Guantánamo a Honduras a 177 inmigrantes venezolanos para que sean deportados a su país. La información fue presentada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Eso es lo que tenemos para destacar entonces en materia de inmigración. También estamos pendientes ya en lo que corresponde a la agenda del fin de semana, a las elecciones en Alemania. La sombra de la ultraderecha persigue a personas refugiadas en ese país. El debate de los candidatos ha girado en primera instancia en torno a la inmigración. El canciller Olaf Scholz, que recordemos aspira a ser reelegido, dice que se trata de un cambio de era. Entre tanto, el relato que llega desde Alemania de parte de los inmigrantes es que tienen miedo a que les deporten, por ejemplo, a Afganistán. Este domingo, los alemanes elegirán a sus representantes en el Bundestag, con la migración en el centro del debate. Avanzamos en el Café Mañanero. En otras noticias que tenemos también para destacar en el ámbito de la actualidad, está lo que fue la entrega de los cadáveres de rehenes por parte de Hamas. Ha sido una jornada tensa, de mucho dolor, de mucha conmoción. Israel, por cierto, asegura que el cuerpo entregado por Hamas no es el de Shiri Vivas. Las autopsias, se han identificado los cuerpos de sus dos hijos pequeños, Ariel y Kafir, y el del rehén Odek Linchik. Hay indignación sobre este particular. Uno de los cuatro cadáveres entregados por Hamas a Israel es el de una persona desconocida y no el de la rehén Shiri Vivas, que Hamas había anunciado. Así lo ha comunicado el ejército israelí una vez finalizadas las autopsias, en las que sí se ha podido confirmar la identidad de los dos niños secuestrados por Hamas, hijos de Shiri Vivas, Ariel y Kafir Vivas. Previamente se había identificado ya el cuerpo sin vida de Odek Shishi, de 84 años. Recordemos que la entrega de rehenes, incluso de los cuerpos sin vida, los restos de rehenes, hace parte de los acuerdos para el alto al fuego que en estos momentos se mantiene en la franja de Gaza. Son las noticias más importantes en el Café Mañanero. Así vamos finalizando la semana, repasando la actualidad en general, donde también tenemos que hablar de los deportes y del entretenimiento en general. Aunque partíamos con noticias que provienen del apartado del entretenimiento, el fallecimiento de Wilson Manyoma, salsero colombiano. Bueno, en Colombia también encontramos noticias del mundo del espectáculo bastante alentadoras, y es el regreso de Shakira a su tierra natal, Colombia, y en particular a su ciudad natal, Barranquilla. Ha ofrecido el primero de dos conciertos programados. Recordemos que ya el pasado fin de semana Shakira tuvo que suspender una presentación en Perú, donde también tenía doblete debido a algunos quebrantos de salud. A la artista se le ha visto muy bien y muy animada en su primer espectáculo en Barranquilla, en su tierra natal. Pero también tenemos de cara al fin de semana la agenda de los deportes, y Adolfo Jiménez del Río nos estará compartiendo la programación deportiva. Y anticipamos desde luego también las noticias que encontramos en este ámbito, el caso de Luis Rubiales y Jenny Hermoso. Se ha conocido la sentencia. Luis Rubiales ha sido condenado a 18 meses de multa por el beso a Jenny Hermoso, considerada como agresión sexual. Jenny Hermoso recurrirá a la sentencia que condena entonces a Rubiales en uno de los casos más sonados de los últimos tiempos. Y avanzando con más de la actualidad en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con Copa Libertadores de América, también les tenemos todos los resultados. Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante del otro lado del Atlántico. Bueno, hay que decir que en los partidos de esta madrugada destacamos que Boston River venció 1-0 a Nublense, mientras que The Strongest empató 1-1 con Bahía. Y en otro compromiso, Universidad Central empató también 1-1 con Corinthians. Resultados para destacar en lo que son la fase previa de la Copa Libertadores de América. El Café Mañanero. Por cierto, hablando de fútbol, la selección venezolana tiene nuevo entrenador. Ya en el mes de marzo tendremos nuevamente eliminatorias suramericanas. Nuevo entrenador de la selección venezolana. Sí, selección venezolana. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Creo que está listo también Nicky Cuervo con noticias del mundo del espectáculo. Todo esto luego de una breve pausa. Bienvenidos al Café Mañanero. Es viernes 21 de febrero. Que tengan todos un resto de día muy feliz. No importa el Café Mañanero. De lunes a viernes dirige y presenta Jorge Rivera. Un día como hoy, un 21 de febrero de 1933, en Tyrone, Carolina del Norte, nació Eunice Kathleen Waymon, más conocida como Nina Simone. Fue una activista destacada en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, expresando sus ideas en canciones como Mississippi Good Dam y To Be Young, Gifted and Black. Desde niña, mostró un gran talento en el piano y estudió en la Juilliard School. Aunque no pudo ingresar al Instituto Curtis debido al racismo, fusionó el jazz, el blues, el soul y la música clásica en su estilo único, con interpretaciones llenas de emoción y poder expresivo. Enfrentó abuso por parte de su esposo y manager, problemas financieros y trastorno bipolar, pero dejó un legado imborrable en la música y la lucha por la justicia. Recordemos la música de Nina Simone. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. Latinos FM 107.9, la más popular. Es noticia en España. Ione Belar, que ha denunciado que su compañera de formación junto a una delegación de eurodiputados han sido retenidos por personas no identificadas en el Aouin, la ciudad más importante del Sáhara Occidental. La propia europarlamentaria ha acusado a las autoridades marroquíes de haberles impedido de forma absolutamente ilegal, según sus palabras, bajar del avión sin ningún tipo de explicación. Las imágenes muestran el momento en el que Isa Serra es detenida durante una misión humanitaria en el Sáhara Occidental. Es una de las noticias que seguramente van a dar mucho de qué hablar en el día de hoy. Y es noticia también Shakira. Que prendió los carnavales en Barranquilla. Con pasión desenfrenada. Las imágenes de Shakira que provienen de su concierto en Barranquilla inundan las redes sociales. La primera de dos entregas está en el barco de su gira de conciertos Las Mujeres Ya No Lloran. Se le vio muy emocionada, como era de esperarse, cantando en su tierra, la tierra que la vio nacer. Prendió los carnavales de Barranquilla. Recordemos que estamos precisamente en el barco de estas fiestas y esa fue la que quiso ella, ¿no? Que coincidiera su paso por Barranquilla con los carnavales. Aquí interpretando una vez más Te Olvidé, una canción del Joe Arroyo, un artista al que ella admiraba muchísimo. Y creo que no hace falta entrar en detalles ni en presentaciones de quién era el Joe Arroyo. Lo que sí está claro es que Shakira avanza con su gira de conciertos. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Las mujeres cantan. Las mujeres son protagonistas. Con sombrero volteado. Pero la verdad es que las imágenes son muchas y muy coloridas, como lógicamente lo es el carnaval. Shakira en Barranquilla. Avanzamos en que el Café Mañanero ya está por aquí. Carlos Angulo, que nos comparte precisamente el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Más adelante le vamos a estar compartiendo más acerca del show de Shakira en Barranquilla. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos y una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este viernes 21 de febrero. Ya estamos terminando el mes de febrero, damos inicio a lo que será la última semana del mes próximamente, pero en este viernes recordamos y celebramos que en el calendario el 21 de febrero se conoce por ser el Día Internacional de la Lengua Materna. Un día en el que justamente para muchas personas en países como España, que tiene distintas lenguas oficiales, es uno de los países en los que se conmemora, por supuesto, la gran variedad lingüística que puede existir en el territorio español, en donde aparte del castellano existen idiomas como el euskera, el galego, el catalán y el valenciano. De igual forma, recordamos que el 21 de febrero hoy es el Día Internacional del Guía Turístico. Y, por supuesto, entre los aniversarios del día, recordamos que el cantante Tiziano Ferro, el cantante italiano, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando ya nada más y nada menos que 45 años de edad, siendo esto parte de los más resaltantes que recordamos el día de hoy en el calendario, junto con grandes cumpleaños como el de Ellen Page y, por supuesto, el actor Alan Rickman, quien fue uno de los protagonistas de la saga de Harry Potter. Gracias, Carlo. Esa es la actualidad para este viernes, comenzando el fin de semana, que nos deja muchas imágenes, repito, de Shakira. A ver, más de su concierto en Barranquilla. Es un sueño hecho realidad, cantar entre los míos, mi familia, mis amigos, mis hijos, mi madre, y cantar para ustedes, ustedes que me vieron crecer, y para los que crecieron conmigo también. Estar aquí, en casa, en mi casa. Pues sí, Shakira cantando en Barranquilla, en casa. Antes estuvo visitando una inmensa estatua, Carlo Angulo, que le hizo un artista recientemente, bueno, muy querida en su tierra. Dicen que no hay profeta en su tierra, pues en este caso sí que lo hay. Hay profeta. Y lo que no está claro, Carlos, lo otro es, recordemos que a principios de semana Shakira fue noticia por el problema que tuvo en Lima. Sí. Problemas de salud, pero... Bueno, problemas causados por su parte de la gira en Brasil, que evitó que presentara un concierto en Lima. Sí, una de las noticias de la semana. No se sabe si llegó así ya de Brasil. Sí, lo que comió, lo que le hizo daño, lo comió en Brasil o lo comió en Perú. Lo que ha trascendido es que lo habría comido en Perú, un ceviche. Pero bueno, no le vamos a hacer mala publicidad al ceviche ni nada por el estilo, al contrario. Lo importante es que se ha repautado justamente para más adelante ese concierto en el Estadio Nacional para el mes de noviembre. Pero ahora han trascendido imágenes de que tuvo una fuerte discusión con Gerard Piqué y que Shakira se vio muy afectada emocionalmente. Entonces no se sabe si fue la comida, si fue... bueno, que estaba muy, muy afectada por la forma como Piqué de alguna forma dejó tirado a sus propios hijos. Entonces ve que hay un problema familiar ahí. El caso es que Shakira se le ha visto muy contenta, eso sí, con sus hijos en Barranquilla. Mucho está dejando de qué hablar esta gira de Shakira. Pero lo que sí está claro es que el show fue espectacular. El show que está ofreciendo en el marco de esta gira de conciertos es impresionante. Es de lo más importante que podemos encontrar, desde luego, creo que por aquí que tenemos en Colombia. Ese que menciono en la bicicleta con Carlos Vives. Estaba ahí, en el Tayrona, con mi amigo. La noche más estrellada que recuerdo de mi vida entera. No alcanzabas a ver ninguna casita con luz eléctrica. Estábamos durmiendo en hamacas, o lo que le llaman ahí chinchorros. Momento de inspiración total, menos de 15 minutos, teníamos esta canción. Letra y música. Siempre supe que es mejor cuando hay que hablarme de dos. Fue como si me lo hubieran dictado. No hubo un momento de duda, un devenir de dialéctica y de palabras y de sentimientos y de emociones. Y pues es como un autorretrato, ¿no? Debía tener unos 21 años, cuando la hice 20 años. O no sé, 19, 20 años. Estaba en esa etapa en la que uno todavía está intentando hacer lo que decía Sócrates, conocerse a sí mismo. Yo quería conocerme a mí misma, quería saber quién era, o si pudiese en unas pocas palabras verme a mí misma como frente a un espejo. Pues era esa canción, ¿eh? No sé preparar café, no entiendo de fútbol, no sé cocinar, no me baño los domingos. En esa época no me bañaba los domingos, ahora sí. El cielo está cansado ya de ver la lluvia caer. Cada día que pasa es uno más parecido a ayer. La metáfora de la lluvia, la metáfora de la pérdida, del dolor, lo inexorable que es esto de amar a una persona, hasta el cansancio, hasta la debilidad. Qué bonito es escuchar a Shakira hablar acerca de sus canciones, de cómo nacen sus canciones. Justamente en esa zona que le inspiró se encuentra ahora. La pregunta que nos hacemos es, ¿le servirá nuevamente para inspirarle más canciones, más de su repertorio? La verdad es que su carrera artística se ha visto reverdecida tras su regreso a Miami, tras su regreso, digamos, a su estado natural. Pues bien, esperemos que sí, efectivamente, su regreso a Colombia le traiga más. Avanzamos en el Café Mañanero, repasando la actualidad, repasando el entretenimiento en general. Y vamos, Carlos Angulo, dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla? Lo más comentado, Jorge, el día de hoy es una noticia que también ha sonado y que ha sido parte de los comentarios entre lo más importante del día, y es el nombre de Wallapop. ¿Conoces la famosa plataforma de venta online en donde las personas pueden justamente disponer de distintos artículos en este tipo de cuentas? Sí. Para poder venderlo de, digamos, una forma más fácil y tranquila. Pues Wallapop es tendencia esta mañana, Jorge, porque hay un premio Goya que se ha puesto en venta en la plataforma de Wallapop por un coste de 12,000 euros. Se trata de uno de los mayores reconocimientos para la industria del séptimo arte aquí en España. Y justamente el anuncio en Wallapop lo pone a disposición del mejor postor. Ha aparecido un Goya de segunda mano por un precio de $12,000. La estatuilla, de acuerdo con la descripción, fue otorgada en la edición del año 2008. Se vende de forma anónima y sin revelar qué categoría o a qué ganador pertenece. Información que será develada únicamente durante la transacción, indica el vendedor, con legalidad de su privacidad. Sin duda alguna es parte de lo más comentado, ya que muchos hablan justamente acerca de la facilidad en la que se puede adquirir y vender cualquier tipo de artículo a través de tipo plataforma, y también los dilemas morales que esto significaría, porque no se sabe realmente si la persona que está vendiendo este premio es alguien que lo ha otorgado o que lo obtuvo de alguna otra forma. Entre otros de los nombres más importantes tenemos, por supuesto, el del Papa Francisco, que ha presentado, de acuerdo con el Vaticano, una leve mejoría en su estado de salud. También forma parte de las tendencias. El nombre de Aitana, la cantante española, también forma parte de lo más comentado después de los videos que se han hecho virales tras su visita al programa La Revuelta de David Broncano. Entre las tendencias del día, por supuesto, el nombre de Monedero forma parte de lo más comentado después de que se diese a conocer que justamente el partido Podemos ha anunciado de que ellos estaban en conocimiento de las denuncias que se habían realizado en su contra y por eso habían separado su partido de la figura del político que en este momento se encuentra acusado y también investigado por el centro de estudios en donde enseña, mientras que nombres como el de CaixaBank, al igual que entre las tendencias del día encontramos el hashtag Feliz Viernes, cierran a esta hora parte de los temas de conversación más importantes de las redes sociales. Gracias, Carlos. Las redes sociales, entonces, de cara al fin de semana, aquí en Latinos FM. Momento para una breve pausa. Si vos...